Ahora vamos a hacer una pequeña entrevista al doctor arquitecto Guillermo Tella. ¿Cómo te va, Guillermo? ¿Cómo estás? Bien, Basilio, ¿cómo estás? Muchos saludos por ahí a toda la gente. Bueno, le contamos a la gente que, bueno, Guillermo es un amigo aquí de la casa, siempre lo entrevistamos cuando podemos para... Aquí estoy con Dimas Melfi, y siempre lo entrevistamos, y hoy específicamente te llamamos porque queremos... recordar el Día del Urbanismo, que es el próximo martes 8 de noviembre, y bueno, que le cuentes a la audiencia por qué se celebra el Día del Urbanismo. Sí, en efecto, en toda la ciudad del mundo, el 8 de noviembre se celebra el Día Mundial del Urbanismo. Este es un acontecimiento sumamente importante. Fue una propuesta en el año 1949 que realizó el ingeniero argentino Carlos María de la Paulera, desde el Instituto Superior de Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires, sí, con el propósito de crear conciencia sobre habitar en ambientes sanos, espacios verdes y demás. Sí. Esta iniciativa lleva adelante festejos en distintas ciudades del mundo, en ámbitos académicos y profesionales, tratando de reivindicar el papel de la ciudad en nuestra sociedad. Está bien. Hoy en día se le da mucha importancia al estudio del urbanismo, precisamente porque, bueno, nuestras ciudades han crecido de una manera increíble. Realmente el campo se está despoblando, ¿no? Y la gente va a las ciudades, quizá en esta mirada de que, bueno, que hay mejores oportunidades, ¿no? A algunos les va bien, a otros les va mal. ¿Cuáles serían un par de puntos o aspectos que son realmente preocupantes y alarmantes en las ciudades hoy en día para tener en cuenta en la planificación? Y Basilio, muchos, por cierto. Mirá lo que se señalaba en su momento como consigna para celebrar este día. El aumento de parques y zonas recreativas, la remodelación de algunas áreas, la terminación de obras de desarrollo, la descongestión, el tránsito, o la disminución de la contaminación del agua y del aire. Sí. Sin duda estos preceptos siguen hoy vigentes, siguen hoy actuales, y aún así han crecido en complejidad. Por un lado, una periferia metropolitana que crece con enorme velocidad, donde primero se la habita y tardíamente se la equipa, y esto genera distorsiones muy complejas con bajas condiciones de habitabilidad, gente urbana y demás. Esto es un problema verdaderamente social, los procesos de segregación y fragmentación social, porque en nuestras sociedades también es tremendo y de complejidad creciente. Los procesos de precarización de las áreas centrales también, las cuestiones vinculadas a la movilidad y a las entidades que producen cierto tipo de desplazamientos, son temas estructurales que requieren de una mirada experta, pero además de un debate conjunto, amplio y plural. Está bien. Guillermo, realmente te agradecemos tu mirada, y bueno, hoy en día el urbanismo es como que toma más protagonismo, ¿no? En cuando nos ponemos a pensar las ciudades, y bueno, y la gente debe prepararse, ¿no es cierto? Debe capacitarse, estudiar. ¿Cómo alentás y animás a los jóvenes para que se vuelquen a esta profesión? ¿Qué consejos les darías? Sí, la ciudad no es patrimonio de los urbanistas ni de los arquitectos, es un producto colectivo donde todos somos corresponsables en el proceso de toma de decisiones. Entonces, cualquiera sea el lugar que ocupemos, tenemos que involucrarnos en los procesos de discusión sobre un modelo de crecimiento deseado. Esto, si bien puede ser promovido por los gobiernos locales, en realidad debiera construirse a partir de una construcción, de una serie de acuerdos colectivos, donde las distintas organizaciones, los distintos ciudadanos participen en esta construcción. Muy bien. Bueno, les recordamos a la audiencia que Guillermo Tella es coordinador de la licenciatura de urbanismo en la Universidad Nacional General Sarmiento y director ejecutivo del Plan Estratégico en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Te agradecemos mucho, Guillermo, y bueno, que tengas un muy lindo fin de semana y feliz día del urbanismo. Gracias, Basilio. Bueno, muchísimas gracias, Basilio, Divas. Extraño Catamarca, hace tiempo que no voy por allí. Sí. Y los espero también por aquí, por Buenos Aires, que hoy nos toca un día soleado, primaveral, casi veraniego, por primera vez luego de muchos días de lluvia y frío. Uh-huh. Así que estamos todos contentos al aire de los agantes. Bueno, muchas gracias, Guillermo, que estés muy bien, ¿eh? Bueno, un abrazo grande. Un abrazo. Hasta luego.